Salvación siempre es prometida a todos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice en Hechos 2:38. Depende de la fe individual. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Nunca hay una indicación de que Dios predestina a ciertos elegidos al cielo, a quienes Él regenera soberanamente y les causa irresistiblemente a creer en el Evangelio, mientras que esa misma gracia es retenida de otros. Este texto sería una contradicción evidente del resto del libro de Hechos y de la Biblia, si el versículo 13:48 aludiera a que algunos gentiles, pero no judíos, fueron preordenados por Dios para ir al cielo y que soberanamente se les dio fe a ellos para creer en el Evangelio. El significado depende de comparaciones del uso de tazo en otros lugares y, en segundo lugar, el contexto. Aquí están todos los otros usos. Al monte donde Jesús les había ordenado. Mateo 28:16. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Lucas 7:8. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Hechos 15:2. Y allí se te ordenará todas las cosas que está ordenado que hagas. Hechos 22:10. Y habiéndole señalado un día, Hechos 28:23, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Se han dedicado al ministerio de los santos. 1 Corintios 16:15. En ninguno de estos otros usos en el Nuevo Testamento se relaciona o llega a indicar un decreto divino que causa la acción humana. El contexto es claro. En el versículo 46, el apóstol Pablo dice a los judíos, puesto que la desecháis, refiriéndose al Evangelio, nos volvemos a los gentiles. Esa fue su decisión personal. El versículo 48 presenta el contraste entre los judíos que habían rechazado el Evangelio y los gentiles que creyeron. Esto fue una decisión personal de parte de los griegos, así como lo implica. No hay base para la declaración calvinista de que la razón de creer es un decreto soberano. Robertson comenta, los judíos aquí voluntariamente habían rechazado la palabra de Dios. Por otro lado, estaban aquellos gentiles que aceptaron con mucho gusto lo que los judíos habían rechazado. El por qué estos gentiles se pusieron del lado de Dios en contraposición a los judíos, Lucas no nos dice. Este versículo no resuelve este problema polémico de la soberanía divina y el libre albedrío. El significado exacto de tetagmenoi está en disputa. Sin embargo, este es el mejor texto que puede señalar el calvinista como apoyo a su doctrina. Y para ello, debe llegar a un significado cuestionable que contradice literalmente cientos de escrituras donde el significado es tan claro como el cristal.